hay como 400 recursos en contra. Lo que ocurre es que ahora son buenos los chavistas para reclamar, y cuando estaban aquí en la gobernación votaron a más de 5.000 personas y no le pagaron ni prestaciones sociales. Entonces son unos inmorales que dicen una cosa cuando están ejerciendo responsabilidad de gobierno y ahora otras cuando están en esa actitud. Allá en Coloncito han votado un gentío en la alcaldía de Coloncito. ¿Dónde están los que están reclamando esos derechos para ir a defender a los trabajadores de la alcaldía de Coloncito? O los trabajadores de la alcaldía de Rubio, que la alcaldesa de Rubio votó hace unos meses. ¿Dónde está la Inspectoría del Trabajo y el Ministerio del Trabajo? Son unos farsantes todos, que lo único que están haciendo es politiquería barata, cuando sabe que no dejaron presupuesto para pagarle a nadie. Es que el año pasado, año de la campaña electoral, aquí en el Táchira se gastaron 40 mil millones de dólares, de bolívares, 40 millones de bolívares fuertes, en personal contratado. Y la partida de este año era 19 millones. Y a eso se le aplicó una reducción del 21%. ¿De dónde puede el gobierno sacar dinero para mantener a esa gente allí en la gobernación? Gente además que no cumplía ninguna función. Gente que lo que estaba cumpliendo, cobrando 15 y último para hacer una campaña política. Y pretenden los señores del PSU, que controlan esos organismos, que la gobernación los vuelva a reincorporar a la nómina cuando no tienen cómo pagarlo. Eso se llama el derecho decisiones de imposible e ilegal ejecución. No hay recursos porque sencillamente la plata de Venezuela se queda en Caracas para ser repartida en América Latina, para ser invertida en armas y no para poderla invertir en los programas que el pueblo necesita.